Bueno, sí, señores, aquí la Radio Aleta empieza a transmitir desde la marcha que sale de la Universidad Nacional. Nos vamos a acercar. Nosotros desde el movimiento estudiantil en la educación superior siempre hemos contado con un gran apoyo de nuestros compañeros de secundaria. Por eso damos un gran saludo al Colegio Azul a compartir que hoy se encuentra aquí acompañándonos. Un gran aplauso a nuestros compañeros de secundaria que también vienen a construir una nueva educación diferente. Un saludo a los compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas, compañeros que se preparan para ser los críticos del modelo económico. Compañeros y compañeras, es muy importante que salgamos en bloques por facultad, de que estemos todos unidos, de que estemos juntos con la gente que nos topamos día a día en la facultad, en el estudio, en la academia, en el partido de fútbol, etc. Entonces, en ese orden de ideas, la Facultad de Derecho está reunida debajo del Bolívar allá, porque pues nos lleva aquí una preocupación, y es que la Facultad de Derecho está pues dividida, y pues se plantea que salgamos en bloque, está la Facultad de Derecho debajo del Bolívar. Thank you. ¡Gracias!